de una asociación ilegal. Van por delante del Poder Judicial, Sí, ¿no? señor, van por delante del Poder Judicial, Claro. claramente. Ellos condenan y el Poder Judicial condena por En segunda función vez, de lo que dijo la prensa. en función de lo que dicen ellos. Viene aquí la carta que le mandaron al. Vendría ahora la carta que le mandaron al nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, estos insignes periodistas, en este caso firmada por la comisión directiva de FOPEA, y dice que en diversas ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en el debate público debe evitarse las declaraciones que estigmaticen a los periodistas críticos. Ellos son los periodistas críticos, ¿no? Y que generan un ambiente de intimidación que afecta a la libertad de expresión en el país. Bueno, vamos a una pausita. Dale. Escucha una cosa que te voy a decir, aunque te duela el alma como me duele a mí. Podría engañarte si se me diera mentir. El caso es que no puedo enamorarme de ti. No, no, no puedo enamorarme de ti. No, no, no puedo enamorarme de ti. Nadie te roba nada, nadie ocupa lugar. De nadie son los besos de los labios del mar. De nadie es el camino que no mira hacia atrás, donde se desangran las estatuas de sal. No, no puedo enamorarme de ti. No, no, yo no puedo enamorarme de ti. No, no, no, no puedo enamorarme de ti. No, no, no, no, no, no puedo enamorarme de ti. Quieres quererme, voy a dejar de querer. Si quieres odiarme, no me tengas piedad. Pero hay una cosa que no vas a lograr, y es hacer negocios con la necesidad. No, no. No, no puedo enamorarme de ti. No, no, no. No, no puedo enamorarme de ti. No, no, no, no. No, no puedo enamorarme de ti. No, no puedo enamorarme de ti. Enamorarme de ti. No, no, no, no, no, no, no, no puedo enamorarme de ti. No, no, no, no, no, no puedo enamorarme de ti. dice... Vamos. Dale, Sancio, te escuchamos. Y para terminar, dice en la carta que le mandan al ministro, dice, estamos convencidos de que desde su nuevo rol usted puede contribuir a proteger la libertad de expresión en el país. Sin embargo, nos preocupa sobremanera sus declaraciones, que sus declaraciones vayan en otro sentido, ¿no? En lugar de minar la reputación de los periodistas, lo que dijo Soria es absolutamente cierto, pero bueno, y entorpecer su trabajo, los funcionarios públicos tienen la obligación de resguardar el derecho a la información de la sociedad. Por lo menos respetan una de las cosas que decían, ¿no? Esto es algo de lo que tenían que hacer un periodista, ¿eh? Denunciar a los funcionarios. Bien, y ahora vamos a la cuestión final. El periodista Luis Majul salió en un programa de La Nación Más con una información falsa en donde se hablaba de cancelaciones extrañas en la aplicación de Vacunate, y allí dieron a conocer la historia de un hombre de 82 años llamado Juan Carlos Lavena, que aparecía como vacunado. Entré a la página para ver cómo iba el tema de mi solicitud de vacuna y encuentro que me había vacunado en la primera dosis el 4 de enero, no habiendo asistido a la segunda. Nunca recibí un aviso y nunca fui a vacunarme. Figuro como vacunado en el Hospital Regional José de San Martín en La Plata y vivo en Vicente López, contó. Y mientras la persona en cuestión hablaba de su historia y sus problemas para recibir la vacuna, las imágenes del informe muestran capturas de pantallas donde puede observarse los datos de una aplicación, pero que no coinciden con la historia de la persona. Son falsas. Lo insólito es que las mismas fotos son las que se pueden observar a la hora de descargar la app de la vacunación, ¿no? Tanto en la tienda de Android como en la de iPhone para registrarse y llevar el control. El nombre de las fechas de ambas dosis y hasta el del hospital se repite en la misma foto ilustrativa. Una vergüenza. Esto es una mentira y sin embargo tuvieron que salir, a defender la campaña de vacunación el viceministro de Salud, el ministro de Salud, el gobernador, etc. No tiene lógica. No tiene ninguna lógica. Si lo hicieron, dijo el... Bueno, pero vamos a dejarlo aquí porque esto ya... Lo que quería demostrar era esto, y no más. Bien, bien. Este hombre que pertenece a FOPEA puede mentir, falsear información en la televisión y presentarla, y si uno lo ataca, o en todo caso, si uno se defiende... Parece que va en contra de la libertad de prensa. Me parece que aquí hay que revisar algunas cuestiones, porque me parece que está muy bien que el periodismo pueda regular, como hace cualquier agrupación de trabajadores, su manera de trabajar. Lo que no se puede hacer es mentir descaradamente y después ampararse en la libertad de expresión, en la libertad de prensa. Con toda la intención política. Sí, con toda la intención política, ¿no? Por supuesto, de malversar la campaña de vacunación que está llevando con éxito en un año electoral. En un año electoral la provincia de Buenos Aires. Muy bien, bueno. Sancio. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Después escuchamos a Mercedes Quiroz. ¿Qué le parece? Sí, señor. Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero

Su interés por el modo en que las poblaciones orales entienden el mundo, paralelamente a su vinculación con el Instituto de Investigaciones Feministas de su universidad, explica la creciente interdisciplinariedad de sus investigaciones, centradas en el estudio de la identidad humana. Así se la presenta en el libro que se llama La fantasía de la individualidad sobre la construcción sociohistórica del sujeto moderno. Hoy, entonces, reflexionaremos sobre algunas ideas que aparecen en los planteamientos generales del libro. Cuestiones con las que se puede estar de acuerdo o no, pero lo que no se puede es ser indiferentes a los aportes teóricos para pensar y para repensarnos. Para el modelo Hernando, cada sociedad produce su propia verdad, que a su vez sostiene el poder que la rige. El poder se sostiene porque la sociedad considera verdaderos los principios en los que se fundamenta, lo que lleva a su vez a alcanzar el poder a quien cree que esos principios son verdaderos, potenciando así el régimen de verdad. En nuestra sociedad, la verdad está centrada en el discurso científico y en las instituciones que lo producen. Y agrega, se viene generando desde hace tiempo formulaciones alternativas y críticas. Pero el estereotipo de racionalidad científica más divulgado socialmente sigue aún modelado de acuerdo a los métodos de la física del siglo XVII, que llevó a interpretar como verdaderas las expresiones que referían a la sociedad humana a comportamientos mecanicistas. Esta forma reduccionista de entender la sociedad, que conocemos como positivismo, no solo dejaba fuera la dimensión emocional de lo humano, sino también la propia complejidad de las interacciones que componen el universo en general. Nuestra sociedad está caracterizada por la convicción de que nuestro grupo es más fuerte que los demás, porque hemos desarrollado la razón y reprimido la emoción, más que ningún otro. El discurso social que nos modela, elevado a la categoría de verdad al llegar a la Ilustración, siglo XVII, pretende que las emociones no participan en nuestro conocimiento. Resulta, pues, imposible contemplar la naturaleza completa de las relaciones y la complejidad del comportamiento humano. La emoción quedó negada como componente determinante del comportamiento humano ideal, que debía basarse solo en la razón. Generar un pensamiento imparcial, desapegado, racional e impersonal es uno de los tantos mitos con los que opera nuestra cultura. El mito de creer que un individuo puede concebirse al margen de la comunidad y el de que la razón puede existir al margen de la emoción. Y respecto de este tema de la razón y de la emoción, abordaremos la historia de María Obando, porque podemos relacionar cómo están presentes aún en estas cuestiones de el poder, la razón, el derecho, las instituciones y la condición de mujer pobre, analfabeta y campesina. Bueno, el portal de Telam del viernes 12 de marzo de 2021 titula "Detuvieron nuevamente a María Obando" y el equipo de derechos humanos dice que es ilegal la detención. En octubre del año pasado, un tribunal del Dorado, provincia de Misiones, condenó a María Obando a 20 años de prisión por supuestamente haber permitido o no haber impedido los abusos sexuales de dos niñas de su familia y ordenó su inmediata detención. A los dos jóvenes acusados se los sentenció a penas menores, uno a 12 años y el otro a 18 años, y a María Obando a 20. El 23 de febrero pasado, María Obando fue liberada con algunas restricciones hasta que la sentencia en su contra quede firme, dado que el juez dio lugar a un habeas corpus presentado por Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Pero al día siguiente, la fiscal María Laura Álvarez, una mujer, apeló a la excarcelación y la resolución determinó la detención nuevamente. El portal, la www.latfem.com, así se puede buscar, medio de comunicación feminista enfocado en Latinoamérica y el Caribe, nos cuenta la historia de María Obando, quien entre 2011 y 2012 pasó 20 meses detenida por un crimen que no existió. Y cuando una salió preguntita, casa, Meche, sí. Antes de que siga, vamos a la pausa, después seguís, pero ¿actualmente está detenida la compañera? Sí. Bueno, sí. Vamos a la pausa, después seguimos. Bueno, dale. Damas y caballeros, los fundamentalistas del aire acondicionado. Bueno, sigamos, Mercedes, en columna de opinión, contando este caso. Estábamos en que en 2012 estuvo 20 meses detenida por un crimen que no existió, y cuando salió de la cárcel quería aprender a leer. Mario Bando es analfabeta, a leer y escribir. Pero una jueza de familia se lo prohibió, diciéndole que ella no podía andar por las calles de noche con sus hijos menores para ir a una escuela nocturna. En esta ocasión, María Obando estuvo presa porque su hija de 3 años murió por desnutrición y la culparon a ella por no haber evitado su muerte. Ella vivía en la extrema pobreza, en una zona rural, sin ayuda estatal, y aún embarazada, picaba piedras en una cantera para el gobierno local. En el año 2012, un tribunal la absolvió, a la par que el movimiento feminista y las organizaciones de derechos humanos nacionalizaran su historia. Y cuando se conoció, se les prendió la lucecita. La nota de LATFEM indica que María Obando está acusada otra vez de un tipo específico criminal que recae sobre las mujeres. El tipo es el ser la mala madre. Se la juzga por no haber impedido un hecho del cual además no se tienen precisiones de cómo ni cuándo ocurrió. La causa judicial, que está iniciada en 2015, fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal. Para el Poder Judicial, María Obando fue facilitadora o encubridora de los abusos. Según la defensa de María, los hechos ocurrieron durante el periodo en que la tutela de las niñas le había sido quitada y estaban a cargo de otra familia. Además, a pesar de las sospechas que el perpetrador de los abusos fue un familiar paterno que estaba a cargo de ellas, nunca se investigó esta hipótesis. El caso llegó a una nota de opinión que en el Washington Post del 25 de noviembre pasado, donde la autora cita el libro María Obando, una lucha por justicia, de la Comisión de Género del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, donde se relata que María Obando sobrevivió a los golpes de su padre, a la falta de comida, a la violencia a la que la sometía su primera pareja, a quien la entregó su papá cuando tenía 13 años. Parió 12 veces en 21 años. Su primer hijo lo tuvo a los 14 años. Nunca tuvo un trabajo formal. Fue empleada doméstica, tarefera, o sea, cosechadora de yerba mate, picó piedras en una cantera, como dijimos, hasta estando embarazada. La provincia de Misiones tiene el índice más alto de abusos intrafamiliares y las madres no son procesadas como María Obando. La defensa considera el caso como un hostigamiento judicial, teniendo en cuenta que cuando la reparación empezó a aparecer como una posibilidad en manos del equipo misionero de derechos humanos, justicia y género, que la acompañó en una causa civil contra el Estado, por daños y perjuicios, por el tiempo que pasó presa de manera injusta, ahí nuevamente la juzgaron y la condenaron a 20 años de cárcel. LATFEM expresa que hay un modelo imposible de maternidad patriarcal que plantea un desempeño ideal que en la mayoría de los casos no coincide con los recursos económicos, sociales y culturales que tienen la mayoría de las madres como María Obando. Para terminar, quienes son parte del Poder Judicial, salvo excepciones, aún hoy están convencidos de que tienen, al decir de Almudena Hernando, un pensamiento imparcial, desapegado, racional e impersonal. Y este es uno de los tantos mitos con los que opera nuestra cultura. Hasta ahí el texto de Estela. Sí, terrible. ¿Rodolfo? Terrible, terrible la situación. Y bueno, la verdad que agradecemos a Estela

que usted me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, ay, tanto la quería, ay, que tardé en aprender a olvidarla 19 días. 19 días y 500 noches. Bueno, estamos acá en Columna de Opinión y vamos a pasar a si te parece bien, Mercedes, a hablar un poquito de economía. Y básicamente cuando con la columna tiene que ver con entender que algunos conceptos neoclásicos que se manejan dentro del plano económico perjudican notablemente decisiones que tienen que ver con, por ejemplo, la política sanitaria. En el día de hoy se conocieron la cantidad de casos, llegamos a 16.000 y pico de casos. O sea, estamos casi en un número, el pico fue 18.000, creo que el número más alto que tuvimos en toda la pandemia, y ahora tenemos ya casi 16.000. Para ir a un confinamiento, que es lo que debería hacerse, hay que hacer lo que dijo el presidente al principio. Dijo, si me dan a elegir entre la salud y la economía, prefiero proteger la salud. Y hay que ir a un confinamiento, nada de que es Semana Santa y hay que proteger el turismo. Digo, tenemos 16.000 casos, me parece a mí que la situación es, bueno, muchachos, cerremos todo lo que tenga que ver con circulación. Porque además, este virus, que en estas mutaciones que se dan en Europa, es sumamente contagioso y además es más letal. Entonces, por lo tanto, hacen falta medidas restrictivas, pero hay una problemática, que es esta. Si vos vas a confinamiento va a haber resistencia, seguramente van a salir algunos, como siempre, pero hay un dato que es real. El que tiene que quedarse en su casa y no puede salir a trabajar, vos tenés que subsidiarlo como Estado con una cifra mínima, pero que por lo menos los ayude económicamente. O sea, un IFE, para decirlo así, y no de 9.000 o 10.000 pesos, sino un IFE importante que vos digas, bueno, voy a pasar, porque te están llegando vacunas. Esa cantidad de vacunas que llegan, tengo que, o sea, hay una cuestión de tiempo y de cantidad de vacunas. Bueno, veamos cuáles son las maneras creativas en que yo puedo darle más dinero a la gente para que se quede en sus casas. Digo, esto me parece que es la paradoja del momento. Entonces, de alguna forma, hoy decía Berkovich en la radio, el capitalismo es una frazada corta. Bueno, hay que ser ingeniosos y buscar agrandar esa frazada de alguna manera. La emisión monetaria es una de esas maneras, ¿sí? Pero si nosotros nos quedamos en los conceptos basados de que la emisión monetaria genera inflación, cosa que fue desmentida durante el gobierno de Macri. Durante el gobierno de Macri el gasto público se obtuvo mediante la obtención de préstamos, no hubo emisión, fue restrictiva la emisión monetaria. Sin embargo, la inflación fue muy alta. Y en el primer trimestre, lo dijo Alberto Fernández el día sábado, el déficit fiscal bajó notablemente en la Argentina. Y fíjense que la inflación del mes de enero, febrero y marzo fue muy alta. Y probablemente abril también sea muy alta porque van a venir los aumentos de tarifa. Bueno, este digamos sería el marco teórico. Me parece a mí que hay que empezar a ver que ciertas, no solamente cuestionar, porque pasa esto, que tiene que ver con el sentido común que hablaba Osvaldo. Se dice ciertas cosas que se consideran como reales. Si yo emito más dinero, eso genera más inflación. Si yo aumento el gasto público, eso inexorablemente genera déficit. Y no olvidamos de la otra parte que está al lado, que es el ingreso. Entonces decimos, ¿qué hacemos con el ingreso? Y el ingreso tiene que ver con cobrar impuestos, ¿no? Y cobrar impuestos es una de las partes que el Estado tiene atribución para hacerlo. Y la otra cuestión que quiero hablar en el próximo bloque y cerrar con esto es decir que existen otros sistemas monetarios que ponen en jaque a este sistema monetario internacional, y ahora lo voy a contar. Vamos a la pausa y después cuento un poquito de eso. Bueno, como decía antes, hay sistemas que subyacen, o sea, hay un sistema hegemónico, que es el sistema capitalista, financiero, internacional, que está sostenido, si se quiere, de alguna manera por la Reserva Federal, por el Banco Central Europeo, por el Banco Central de Londres, pero todos giran alrededor de una divisa que es el dólar. Pero ¿es eso lo único que existe? No, existen otras cosas. Por ejemplo, las voy a mencionar y las voy a explicar luego. El sistema del Bitcoin, ¿no? Es un sistema que tiene un control mucho más estricto, que es un sistema que está ganando adhesión, pero que pone en duda ese sistema monetario. ¿Para qué sirve el sistema monetario este que existe actualmente? Para hacer transacciones. ya se empiezan a hacer transacciones con Bitcoin. O sea que es como que es un sistema paralelo. Y fíjense lo importante que es, y voy a dar este dato nada más y nos tenemos que ir, que la cantidad de energía que se usa para sostener el sistema de Bitcoin, que es un sistema que son algoritmos de la computadora, se utiliza tanta energía en Bitcoin como la energía que utiliza la Argentina. O sea, toda la energía que utiliza la Argentina es el equivalente a lo que se utiliza para sostener, o sea, todas las computadoras que están prendidas para sostener un sistema financiero virtual, que pone en jaque al otro sistema financiero manejado por los misiles norteamericanos y por el poderío colonialista de Europa y de Inglaterra en este caso. Bueno, queda para más tela para cortar, pero nos tenemos que ir. Así que bueno, será hasta el próximo miércoles, compañeros. Osvaldo. Bueno, nos vemos entonces. Buenas tardes y hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles, gracias. Bueno, nos vemos. Chau, chau. ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No quieres sinceridad ni que te siga mintiendo. Que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. Sabes, estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que soy. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. No puedo dar garantía. Fácil, la distancia no es el fin, pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. Sé que te vas a las 9. Yo sé que me muero a las 10. Buena noche, Montevideo. Bienvenida Catalina García. Todo parece estar cuenta conmigo. Por si tuvieras que encontrar algún motivo. Si necesitas... Hola, estamos en el programa Cuenta conmigo. Soy Mercedes Meche Quirós y la propuesta es vivir otras vidas, otros mundos, a través de la lectura de autores de distintas sociedades, de distintas épocas. Así que cuenta conmigo para entrar al universo literario. Bienvenidas, bienvenidos acá a Radio Cooperativa La Reconquista. Mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora. Hola, estamos acá en Cuenta conmigo, un pequeño espacio que tenemos en Radio Cooperativa La Reconquista, tratando de pasar un momento de esparcimiento y a la vez de deleite, conociendo algo de la obra de autores de distintos géneros literarios. Y venimos compartiendo una partecita apenas de la prolífica obra de Manuel Mujica Lainez, Manucho. Ya hemos leído un par de cuentos, que es el género que lo caracteriza y por el que lo hemos conocido desde la escuela primaria, porque sus textos como El hombrecito del azulejo y varios cuentos de Misteriosa Buenos Aires han sido, no sé si en estos momentos serán, textos elegidos para alumnos. También tiene relatos de viajes, novelas como Marzo, Los ídolos, y decíamos en vez anterior, un poema, El canto a Buenos Aires, que tiene un desarrollo histórico desde su ideología como perteneciente a la élite porteña. Bueno, de sus cuentos de Buenos Aires leímos La hechizada, de Misteriosa Buenos Aires leímos El hambre. Entre sus biografías elegimos La vida de Aniceto el Gallo, el primer capítulo. Y hoy terminaremos con una de sus últimas obras, es Sergio, una novela. Con Sergio se revela el lado sensual. En general, la mayoría de sus obras tienen en algún momento un matiz erótico, incluso superador del molde tradicional impuesto de